Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus, desde hace muy poquito, y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com están colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y empezamos nuestra selección ecléctica de los martes con una pieza un tanto apocalíptica, ya desde el título, Armageddon 2, de Sasha Raven. No sé ahora mismo si el texto de este tema de Spoken Word está sacado directamente del libro del Apocalipsis de la Biblia, pero tiene toda la pinta. Era el tema Armageddon 2 del álbum Wake Up Call de Sasha Raven, un nuevo lanzamiento del sello de Europa del Este Hayes. Y después de este comienzo tan apabullante, vamos con unos sonidos más intimistas, los de Ryan Hammond, en esta pieza acústica, Getting to be with old friends again. Conseguir estar de nuevo con los viejos amigos. Thank you. Ryan Hammond se introdujo en la creación musical de una manera bastante peculiar. En vez de empezar aprendiendo a tocar un instrumento, sus primeros pasos fueron con grabaciones de objetos que encontraba cerca de su casa. Luego manipulaba esos sonidos y ya más tarde cogió la guitarra acústica, llegando a completar discos como este de 2010, Nothing is Ever Lost, Nada está perdido del todo, y dirigiendo también durante un tiempo la net label de Baltimore Sarsaparilla Root Coyote. Y este era un trabajo que Ryan Hammond registró junto a algunos amigos como Vega Thomas, Sharon y Pam Conner y Sadie Wilson. Hemos escuchado el tema Getting to Be With Old Friends Again, que ponía un poco el contrapunto al arranque apocalíptico de Sasha Raven. Y después de esto toca escuchar ya la grabación histórica, primera sección fija de los martes en Intangible 23, con Harry Champion, todo un experto de la musicología gastronómica, es un decir, porque cantaba temas como este Little Bit of Cucumber, un poco de pepino. Now I was winged on cucumber and on my wedding day, when the fun was over and the guests had gone away, my old darling said to me, you must be hungry, Joe. Is there anything you fancy? I said, fancy, don't you know? I like pickled onions, I like pickled lily, pickled cabbage is all right with a bit of cold meat on Sunday night. I can go to Martyrs, but what I do prefer is a little bit of cucumber, little bit of cucumber. I went flying through the air with my old college chum. Suddenly he said to me, we're bound for kingdom come. Have you anything on your brain before you wear a crown? I began to shake and said, write this confession down. I like pickled onions, I like pickled lily, pickled cabbage is all right with a bit of cold tripe on Sunday night. I can go to Martyrs, but what I do prefer is a little bit of cucumber, come, little bit of cucumber. Several years of married life have brought me lots of joys. I don't know how many girls, but think there's 14 boys. When the last one came to town, he fairly turned me head. He was more with the cucumber in the first words that he said. Well, I like pickled onions, I like pickled lily. Pickled cabbage is all right with bubble and sweet on Sunday night. I can come to my heart as it, but what I do prefer is a little bit of cucumber. Come, come, come, come, little bit of cucumber. Lord Mayor's banquet, I went in one foggy day. Well, I saw the grub, it took my appetite away. Was paragraphs and top inches and picked it up with him. I said, I don't care for that, you don't know who I am. I like pickled onions, I like pickled lily. Pickled cabbage is all right with a bit of cold meat on Sunday night. I can come to martyrs, but what I do prefer is a little bit of cucumber, I come, you come, little bit of cucumber, let's sing. Then I like pickled onions, I like pickled lily. Pickled cabbage is all right with a bit of cold meat on Sunday night. I can come to martyrs, what I do prefer is a little bit of cucumber, cucumber, cucumber, little bit of cucumber. This time when I like pickled onions, I like pickled lily. Pickled cabbage is all right with a bit of cold meat on Sunday night. I can come to my martyrs, but what I do prefer is a little bit of cucumber, cucumber, cucumber, little bit of cucumber. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra grabación histórica de esta semana, Little Bit of Cucumber, un poco de pepino, de 1914. Hay bastante que contar aquí. En primer lugar, esta es una composición de T.W. Conner para el comediante y cantante Harry Champion, quien vivió entre 1865 y 1942. Su verdadero nombre era William Henry Cramp. Y Harry Champion fue uno de los artistas más exitosos del music hall británico. En esta canción están sus dos señas de identidad más destacadas: el acelerado ritmo que pone al cantar, era capaz de recitar auténticos trabalenguas melódicos, y también la temática gastronómica. Tiene varias canciones de este tipo, y de hecho se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial hubo un plato que era conocido como un Harry Champion, al parecer algo de ternera cocida. Y Little Bit of Cucumber habla simplemente de lo mucho que le gustan al protagonista los pepinos. Aunque compare ese alimento con otros, él se queda con lo suyo. Y por último, podemos añadir que Harry Champion era un representante de la cultura Cockney. Es decir, tanto en su forma de hablar como en su vestimenta, se identificaba con las clases trabajadoras más pobres, principalmente de Londres. Muy bien, ahí ha estado la aportación del bueno de Harry Champion en nuestra grabación histórica de hoy. A continuación tenemos dos temas de Ambient, publicados por la netlabel argentina Dócil y firmados por A más A. Después desvelaremos los músicos que están detrás de este proyecto y los temas que fluyen sin cortes. En realidad se titulan Hasta y La Quietud. Thank you. Pues A más A es el proyecto de Diego Scagni y Roberto Massoni. De este último pusimos en el programa en 2012 una pieza de su trabajo también para el sello argentino Música Dócil, Certezas. Así que este ha sido un pequeño reencuentro. Scagni y Massoni firmaban el EP Amanece desde el océano hasta la quietud del aire. Y los títulos del mismo pues salen de ahí, van fragmentando ese título más largo y de esta manera hemos escuchado Hasta y La quietud, dos piezas de este EP del label Música Dócil. Y desde Argentina damos el salto a continuación hasta Indonesia, con el heavy metal de una de las bandas más famosas de ese país, Kekal, que apuesta por las licencias Creative Commons. Y este es su tema Default. We'll be right back. Kekal es una banda de heavy metal de Yakarta, en Indonesia, aunque en este caso las etiquetas se quedan un poco limitadas y han tenido siempre una formación un tanto fluctuante, con miembros que dejan el grupo pero siguen contribuyendo canciones, etc. En 2003 publicaban el que puede que sea su disco más famoso, Mil Pensamientos de Violencia, con Jeff Arwady y Azhar Levi Sianturi como miembros principales de Kekal. Fue un trabajo que vendió 7.000 copias físicas y les permitió dar una gira por Europa. Hoy día está disponible desde su página de internet bajo licencia Creative Commons. También tienen otros 3 trabajos suyos en libre descarga. Y a lo largo de la discografía de Kekal vamos a encontrar mucho death metal. Ese sería probablemente su estilo principal. Yo dentro del heavy metal me pierdo un poco ya con las subclasificaciones, pero también incorporan influencias del hip hop, el ambient o el trip hop. Algo de eso se notaba en esta canción Default, que significa ese título por defecto, la que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23. El caso es que Kekal han seguido en la brecha y este mismo año sacarán el que, si no me equivoco y tengo las cuentas bien hechas, será su 10º álbum. Continuamos aquí en Intangible 23, ahora con el músico polaco Jan Strach y su tema para piano y voz con Wally. Thank you. El polaco Jan Strach es un autoproclamado músico amateur. Dirige el sello Underpollen, en el que difunde su música y la de otros artistas con una filosofía complementaria a la suya. Y entre otros proyectos, crea música instrumental, en este caso para piano. Hemos escuchado la pieza con Wally, que si nos fiamos de los traductores de internet significa lirio de los valles. Y ese enfoque amateur pues implica tanto la apuesta por la improvisación como el uso de unas tecnologías de grabación un tanto rudimentarias, pero todo eso puede en ocasiones acabar jugando a favor. Sea como sea, Strach tiene toda una discografía publicada en el catálogo de Underpollen que puede merecer la pena explorar, al menos echarle una ojeada. Y hace poco han vuelto a juntarse dos de los artistas más iconoclastas del Reino Unido, Elvis Herod y Ergo Fizmith, en un disco repleto de pequeñas locuras, como este tema Gloria Estefan Goes to the Bar. Gloria Estefan va al bar. Thank you. Elvis Herod es uno de los integrantes del dúo Plus Goulash y todo un practicante del pop más bizarro, mientras que Ergo Fizmith no necesita presentación en nuestro programa, ha sido siempre uno de nuestros artistas favoritos del Netaudio. Y le hemos dedicado muchos minutos de Intangible 23. Entonces, Herod y Fizmith presentan ahora un disco con el irreverente título Pissing on the Dying, meándose en los moribundos, con perdón. Lo puedes encontrar en el archivo de la música libre. Incluye una serie de experimentos, sobre todo en formato instrumental, y se abría con este tema bastante simpático, Gloria Estefan va al bar, una especie de burla de la música lounge, la música exótica, la música de fácil escucha, etc. Y damos paso ahora a una formación que se creó en agosto del año pasado, pero ya tiene una discografía bastante abultada. Me refiero a la Óleo, la Orquesta Libre Experimental Orgánica de Brasil. Y este es su tema Diagnosis. Thank you. cuando una serie de intérpretes se juntan, hay química y tienen las cosas claras, de repente la música puede empezar a fluir y fluir de manera casi ininterrumpida. Eso es lo que parece ha ocurrido con la OLEO, esas son las siglas de Orquesta Libre Experimental Orgánica, una formación brasileña de música improvisada fundada en agosto del año pasado y que ya ha sacado bastantes discos. Sus integrantes son Nando Sousa al saxofón, Rómulo Alexis a la trompeta, Jefferson Pérez a la batería, Marco Antonio al bajo, Reginaldo Rodríguez a diferentes instrumentos caseros y Vice Fiori al violín y hasta la gaita. Incluso ese instrumento se incorpora al arsenal de la OLEO. Además, colaboran con artistas de diferentes partes del mundo. En el EP Asma Sufferer participa, por ejemplo, el dúo ucraniano Art Electronics, que ya había sonado aquí en Intangible 23 con una de sus referencias para el sello No Stress. Y entonces de Asma Sufferer hemos escuchado el tema Diagnosis, una improvisación en el estudio, al igual que el resto de cortes de este disco de corta duración. Y ya tenemos que dar paso a esa sección temida y estrambótica de Intangible 23 en su edición de los martes, el momento bizarro. ¿Qué es lo que se escucha por ahí? Pues la sintonía del momento bizarro a cargo del Dr. Phibbs. Es su reinterpretación de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Y esta vez tenemos en la sección más rarita de Intangible 23 un breve tema de electrónica, un poco en la línea de lo que escuchábamos la semana pasada en este mismo apartado a cargo de Dr. Noise M. Pues aquí sonará el tema Samarium Fusion de Not Even Hope. El nombre de esta netlabel lo dice todo: Walking Madness, locura andante. Y tienen referencias como el EP Exploding Whales, algo así como ballenas que explotan. Y de ahí hemos sacado nuestro momento bizarro de hoy: Samarium Fusion de Not Even Hope. Un artista que le da también al noise, pero bueno, nos hemos quedado con esta otra faceta suya. Puede que no sea lo más bizarro que ha sonado en esta sección, pero tiene su gracia. Y ya para cerrar el programa de hoy, nos quedamos con la banda de Chicago Spinning Clocks y esta pieza Dunas Lunares. Ya te habíamos presentado en el programa la propuesta de este grupo de Chicago, Spinning Clocks, y hoy nos hemos limitado a disfrutar con otro de los temas de su EP, Spirits in the Juice. Se trataba de este Dunas Lunares. Y de esta manera ponemos fin a la presente edición de Intangible 23, la número 682, que has podido seguir como siempre en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Te dejo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos un monográfico dedicado al sello de la República Dominicana Oracle. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.